todos nos achacamos. Te aconsejo que levante la mirada y haga como que aquí no ha pasado nada. Que no te gane la pena, mi friend. Sale, sale ese agujero, sale, sale ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pesa. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes pensar, no te dejes en lo que se vive. El regalo día a día con nacer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca tu ser, para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque Dios va a ser feliz al verte renacer. Vibra positiva, la banda te envía, para ver si te motiva a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Miramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levante la mirada y haga como que aquí no ha pasado nada. Que no te gane la pena, mi plan. Sale, sale ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Leito, no se cabildo. Uzi, Lai, no va a tocar para que nos pase. Liga, no va a tocar tu secreto. Ahora alza la cabeza, por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropieza, párate enseguida y endereza. Y es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sale hacia adelante, pero sale a tu manera. Ven con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Vibra positiva, positiva. Vibra positiva, positiva con amor. Eres especial ante Dios, Él te regala cuerpo y alma para tu felicidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Miramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levante la mirada y haga como que aquí no ha pasado nada. Que no te gane la pena, mi plan. Sale, sale ese agujero, sale, sale ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que fuese. Con Papi Willo, nos vamos para arriba. Chachi, cuatro de poliado. Le quito la banda de perro y el ñoqui. Entonces, ¿en qué quedamos? Miramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levante la mirada y haga como que aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Miramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levante. Y acá como que aquí no ha pasado nada. Luego se la brinca Franco, los condenados, Alto Alberdi, Uzi, Flor Matadora, Leo, la 54 de San Roque.